de viento, una brisa nos dará al justo momento los olvidados pensamientos, todos esos instantes que ayer pudieron ver que se nublaran las miradas, esos que cuando al volver el amanecer con su luz nos abrazará. Y busqué, me cegó un reflejo en el agua, y sonriendo me dejó oír su voz llamándome, verla flotar por siempre. Brisa nos traerá al justo momento los olvidados pensamientos, todos esos instantes que ayer pudieron ver que se nublaran las miradas, esos que cuando al volver el amanecer con su luz los abrazará. Y busqué, me cegó un reflejo en el aire.